Estas que suenan son de la década del 40 y se supone que una de estas piezas se grabó, como sonó en la obra de New Moon, a fines de la década del 20. ¿Veredicto? ¿Tenemos un veredicto? ¿Sabemos si esto es un plagio, un homenaje, una coincidencia? Bueno, qué sé yo, pensá lo que quieras. Coincidencia, casi seguro que no. Un plagio no pareciera, sabiendo de quiénes vienen estas obras, y un homenaje, tal vez sí. El Indio Solari dijo en su biografía, ante la consulta de Marcelo Figuera sobre este tema, obviamente, es que fue un cope de Sky. La melodía, como se sabe, fue interpretada en el saxo por Willie Crook. Así como Los Redondos han introducido múltiples temas culturales, sociales y políticos, sería prudente pensar que, en esa clave, nos dejaron esta melodía como inquietud para que justamente hagamos lo que estamos haciendo, internarnos en una búsqueda que nos lleve a explorar géneros musicales y terminar hablando de cine y teatro a partir de la música de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Entonces, ¿es un robo? Ni en pedo. En defensa de Los Redondos y su legado, mejor decir que es un homenaje encubierto o algo así, sin citar la fuente ni otorgar los créditos que corresponden. Es tal vez también lo que se le dice hoy y desde hace muchos años, un sampleo, algo de lo que hablaremos en otro episodio de esta serie. Arriba las manos, por Canal Abierto. Fuerte, pero muy fuerte ese aplauso, por favor.